quemando, transformando mis ideas. Salgo en busca de la noche que me oculta y me proteja. Llevo la cabeza alta, pero no comprendo nada de las normas de la gente, de esta sociedad tan desquiciada. Recorreré las aceras de la gran ciudad, o en busca de algo bueno, o en busca de veneno. Recorreré las aceras de la gran ciudad, o en busca de algo bueno, o en busca de veneno. Voy buscando una salida que me alegre y me dé vida, enterrado en mi mente, escondido entre la gente. Otro nuevo amanecer, otra nueva realidad. Hoy he vuelto a comprender que no es este mi lugar. Recorreré las aceras de la gran ciudad, o en busca de algo bueno, o en busca de veneno. Recorreré las aceras de la gran ciudad, o en busca de algo bueno, o en busca de veneno.